Thank you. Escúchalo bien, no es un disco triste, es un disco que tiene melancolía. Necesito como dar vuelta el tablero. Siempre de alguna manera estuvimos cerca.